Como es nuestro compromiso, queremos recordar con cariño a los niños y niñas asesinados por la dictadura militar. Miguel Ángel Santibáñez Durán, 19 años, 5 de octubre de 1973, Santiago. Ricardo del Carmen Sepúlveda Bravo, 16 años, estudiante. 16 de octubre de 1973, Ñuñoa, Santiago. Luis Alberto Silva Jara, 14 años, feriante. 6 de octubre de 1988, Santiago. Víctor Galvarino Silva López, 20 años, empleado. 16 de octubre de 1973, Santiago. Luis Pedro Solar Welch, 18 años, 23 de octubre de 1973, Arica. Alberto Toribio Soto Valdés, 20 años, 9 de octubre de 1973, Pudahuel, Santiago. Luis Segundo Suazo Suazo, 20 años, pintor de automóviles, 14 de octubre de 1973, Santiago. Eliseo Maximiliano Tracanao Valenzuela, 18 años, obrero maderero, 10 de octubre de 1973, Liquiñe, Valdivia. Carlos Rosendo Richard Valdebenito Espinosa, 19 años, estudiante, 7 de octubre de 1987, San Miguel, Santiago. Miguel Ángel Valdivia Vázquez, 16 años, obrero, 21 de octubre de 1973, Paine, Santiago. Segundo Fernando Valdivia Vázquez, 20 años, obrero, 21 de octubre de 1973, Paine, Santiago. Víctor Eduardo Valdivia Vázquez, 18 años, obrero, 22 de octubre de 1973, San Bernardo, Santiago. Luis Mario Valenzuela Ferrada, 20 años, obrero forestal, 4 de octubre de 1973, Valdivia. José Miguel Valle Pérez, 15 años, estudiante, 17 de octubre de 1973, Santiago. Arturo Vega González, 20 años, transportista, 16 de octubre de 1973, Lago Ranco, Valdivia. José Eduardo Vidal Aedo, 20 años, obrero agrícola, 5 de octubre de 1973, Mulchen. Víctor Iván Vidal Tejeda, 16 años, estudiante, 13 de octubre de 1973, Santiago. Francisco Eugenio Viera Ovalle, 19 años, estudiante universitario, 11 de octubre de 1973, San Bernardo, Santiago. Víctor Julio Vivanco Vázquez, 19 años, estudiante de enseñanza media, 8 de octubre de 1973, Parral. Pedro Germán Zamora Portilla, 15 años, estudiante, 13 de octubre de 1983, La Florida, Santiago. Víctor Manuel Zamorano González, 18 años, obrero agrícola, 3 de octubre de 1973, Paine. Rubén Federico Zavala Barra, 15 años, aseador de autos, 12 de octubre de 1973, Concepción. Juan Domingo Arias Quesada, 17 años, estudiante de enseñanza media, 27 de noviembre de 1973, Santiago. José Enrique Cayunao Villalobo, 20 años, obrero, 12 de noviembre de 1987, Providencia, Santiago. Cosme Ricardo Chávez Oyarzún, 18 años, obrero pintor, 8 de noviembre de 1973, Valdivia. Víctor Joel Gatica Coronado, 18 años, vendedor ambulante, 8 de noviembre de 1973, Valdivia. Enrique Segundo Morales Chávez, 15 años, estudiante, 29 de noviembre de 1983, Santiago. Pablo Marcel Robles Ortega, 16 años, estudiante de enseñanza media, 26 de noviembre de 1986, Santiago. Pablo Rodríguez Leal, 18 años, estudiante de enseñanza media, 15 de noviembre de 1981, Santiago. Luis Hipólito Zúñiga Adasme, 19 años, feriante, 15 de noviembre de 1981, Santiago. Vamos entonces a la tema. Música, uh-huh. ¿Verdad? De Sol y Lluvia, para que nunca más en Chile. Chile. Demasiado tiempo de abrazar a los que partieron me ha cansado. Demasiado tiempo de zarpazo mortal a los que amo me ha cansado. Demasiado tiempo, demasiado, me ha cansado. Y desde mis ojos cansados, y desde mi pelo cansado, y desde mi llanto cansado, penetro en tus ojos, y tus ojos se agrandan, y nuestra mirada de ayer es presente y futuro, y mi canto vuelve a cantar en el tuyo. Al contemplar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en ayer, que caminaba sin miedo a tu lado, sin preguntar el porqué, donde se oían todas las voces y el canto de todos se hacía escuchar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar, para que nunca más en Chile, para que nunca más, para que nunca más en Chile, para que nunca más, para que nunca más en Chile los secretos calabozos vuelvan a morder la humanidad de mi pueblo. Para que nunca más en Chile el hambre vuelva a estar en la boca de mi humilde pueblo. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces. Vamos a dar a conocer algunas noticias del ayer y el hoy. Nos vamos a referir a un caso que a todos nos tiene conmovidos. Ayotzinapa. Toda la prensa, acostumbrada a creerle al gobierno y al capital, difundió la noticia. Los restos de los estudiantes de Ayotzinapa estaban en el basurero de Cócula. Los padres dijeron que no creían. Dijeron que mientras no les muestren los cadáveres, los tomaban por vivos, que los estaban esperando en casa. Casi nadie les hizo caso a los padres. Resumen, sí. Y es que nosotros tenemos la costumbre de no creerles a los gobiernos, menos cuando sus únicos testigos son delincuentes recién salidos de prisión. Tras más de 4 años de investigación, este jueves el ministro especial para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, cerró el sumario por la muerte del estudiante universitario José Randolph Segovia, ocurrida el 26 de mayo de 1985. También quería dar una noticia que va a ocurrir en Hualqui. Este sábado 22 de noviembre entregan los restos del compañero Neira, que fue asesinado el 11 de septiembre de 1973 en Hualqui. Entonces se hará su velatorio en un club deportivo que él pertenecía ahí en Hualqui, y el domingo se harán sus funerales a las 2 de la tarde en la parroquia de Hualqui, de ahí al cementerio. Quería dar también esa información. Otra información que también nos, que esta semana pasó, ¿cierto? La semana pasada, fue que falleció a los 84 años Lautaro Labé, quien fue un escultor, ¿cierto? De nuestras, que estuvo aquí en nuestra zona, que fue exonerado de la Universidad de Chile tras el golpe militar. Él era, era el director de la, de lo que era el museo. Y él hizo acá, él fue siempre silencioso, él nunca dijo de todo lo que él había hecho. Y él, acá en Concepción, nosotros nos recordamos que él en Coronel hizo una escultura, pasadito Camilo Barría, entrando a Schwager, y en Concepción hizo el, la escultura de recuerdo del memorial a los estudiantes caídos, y la, todas las obras que además él hizo en Lota y en Coronel. Entonces, él falleció a esa edad, y además recordar que Lautaro Labé asumió su propuesta de creación colectiva como una herramienta transformadora de las personas para recuperar su ser fragmentado y disperso por el sistema depredador. Se fijan cómo él trabajó, siguió trabajando esto que ahora nosotros debiéramos de hacerlo, porque él no hablaba de las, del, dice que no se trata de hacer cultura alternativa al sistema, sino alternativas de la esencia misma del sistema. O sea, dar vuelta a esta pseudocultura neoliberal, competitiva, consumista, individualista, y volver a retomar los valores inherentes a la especie humana, que son la solidaridad, lo colectivo, lo creativo. Una cultura que permita quedar a salvo de la búsqueda compulsiva y degradante del tener en vez de ser, dados los tiempos que corren, donde los que no corren vuelan tras el éxito. Así, él recibió muchos premios, muchas distinciones. Hacemos un lindo homenaje a él. ¿Él fue el que hizo el memorial de la Universidad de Concepción? Sí, él. Sí, de los estudiantes dándose la mano, muy hermoso. Director del Museo de Arte Contemporáneo. También. Un hombre, él es alternativo, él siguió la senda. Alternativo, sí, dice. Alternativo. Sí, es verdad. Alternativo. Claro, alternativo, distinto a lo que porque estamos acostumbrados. No es lo de siempre, te fijas, sino que en su rebeldía él logra dejar su discurso en un curso, en un lugar como Chile, donde la gente que es distinta no tiene posibilidad de dejar marcado su discurso y su intención. Exacto. Bueno, pero hoy saludamos con cariño y mucho respeto a la compañera Esther Araneda, que está acá con nosotras. Bienvenida, Esther. Gracias. Y ella es miembro fundadora de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Concepción. Y hoy en este ciclo de programas de memoria histórica, cuyos protagonistas principales son los niños y niñas víctimas de la dictadura militar, nos acompaña esta madre de una niña que nació cuando su padre ya era un prisionero político detenido desaparecido. Una mujer valiente que estaba esperando a su hija, Marisol Andrea Araya Araneda, al momento de la desaparición de su compañero. Por cierto, Marisol estuvo acompañándonos acá. Nos relata de su compromiso de por vida con la democracia, de las vicisitudes que tuvo su vida como militante del Partido Comunista y también de su amor, de su matrimonio, de su familia, de la agrupación de detenidos desaparecidos que ha sido tan trascendente en la defensa de los derechos humanos, de sus queridas amigas con las cuales ha compartido y comparte la eterna lucha por la libertad, por la verdad y la justicia. Entonces, Esther, a nombre de nuestro equipo, yo creo que todas las compañeras te quieren saludar. Bienvenida y gracias por invitarme. Bienvenida. Muy bienvenida, pues. Bienvenida, querida. Entonces, hay mucho conversar, sí, pues. Todos los micrófonos favor, para usted. Por favor. Yo, en el año 73, para el golpe, voy a contar un poco de la historia, por qué nació mi hija, por qué nació Santiago. El 73, Yo era militante, era dirigente de la juventud comunista aquí de Concepción, y era en los meses de octubre, noviembre, fui muy buscada. Parte de mi familia estaba detenida y la represión era tan fuerte que la dirección de la Jota resolvió que yo me fuera a vivir a Santiago porque corría peligro aquí también. Me fui a Santiago en diciembre del 73 y allá seguí clandestinamente trabajando en la Jota hasta el 76, donde desapareció mi compañero. Yo lo conocí a él porque estaba encargada en la Jota de recibir a los compañeros de provincia que venían llegando de provincia. Y yo los recibía y les ubicaba casa, trabajo, y qué trabajo iban a hacer dentro de la organización. Tareas políticas. Exactamente. Tú me ayudas. Y en una de esas yo conocí a mi compañero que venía de La Serena, lo mandaron a Valdivia. En Valdivia le alcanzaron a avisar de que lo andaban buscando. Inmediatamente salió de Valdivia, se fue a Santiago y me tocó atenderlo a mí cuando él llegó, y parece fue como un flechazo, como dicen ahora, ¿no? se miraron. Él se enamoró primero. Yo era como tan cuadrada en mi responsabilidad y que no miraba como para el lado. Y bueno, ahí nos conocimos y pololeamos clandestinamente, nos casamos clandestinos, porque los dos empezamos a trabajar en clandestinidad muy fuerte, entonces teníamos que tener mucho cuidado en pololear, dónde caminar, por qué calles irnos, todo era con mucho cuidado, todo por la detención y todo, porque los dos éramos perseguidos. Por temas de seguridad. Por exactamente, entonces pololeamos en lugares lejos del centro, en fin, buscábamos cómo resguardarnos los dos, porque ya no era yo sola, teníamos que resguardarnos los dos. Claro. Y cuando nos fuimos decidimos casarnos, bueno, yo no me quería casar pues justamente por el problema de seguridad, pero él insistió en que teníamos que casarnos por el civil, que esa cosa le gustaba a él, tener una libreta, que decía, bueno, ya. Fue a pedir hora. Lo que nos enseñaron, pues. Fue a pedir hora y fuimos al civil. Y la civila se admiró mucho de vernos porque íbamos los dos solos y los dos testigos. Y cuando entramos, entró con nosotros el fotógrafo del civil y nos empezó a sacar fotos. Y nosotros, no saque fotos, pero... Y la civila un poco como que se sorprendió, claro. Y bueno, ¿cómo no se quieren sacar fotos? Cuando aquí vienen, lo que más quieren son fotos y no la libreta. No, yo quiero la libreta rapidito nomás para irme. Para evitar la foto. Claro. Bueno, el civil nos sacó foto, el fotógrafo nos sacó foto y inmediatamente le vimos la dirección y la fuimos a buscar al otro día. Lo que no nos entregó él fue el negativo. Ya. No nos quiso entregar el negativo, nos entregó las fotos. Y felizmente yo creo que las cosas se hacen porque tienen que hacerse. Yo que son las únicas fotos que tengo de mi compañero. No, qué impresionante. Entonces, porque a él, como su casa fue allanada, se llevaron las fotos, claro, le destruyeron todo. Son pocas las fotos que hay, pero esas fotos las tengo. No se me ocurrió traerlas a ustedes para que las hubieran visto cómo fue nuestro matrimonio. Tu matrimonio. Después de eso, bueno, nos fuimos a vivir ya como matrimonio y nació mi hija Marisol, estuvo aquí en este programa. Acá, sí. Fue la segunda también, invitada que tuvimos en gracias este por haberla invitado. Gracias a ella. Y bueno, cuando yo quedé embarazada, él estaba feliz, pero irradiaba felicidad porque... Él quería un hijo. Claro. En ese tiempo no, todavía no se sabía si era hombre o mujer, no, no había, había esa tecnología que hay ahora. Ecotomografía. Claro, no había nada de esa tecnología, así que esperábamos lo que mi Dios quisiera, como dice. Si la gotita estaba redonda o en punta. Esa era la apuesta. Entonces, yo tenía 7 meses cuando un 9 de septiembre del 76, él desaparece. Sale de la casa como a las 2 de la tarde para juntarse con 2 compañeros más en la Plaza Pedro de Valdivia de Santiago, y llegaron los 3 a juntarse y los 3 desaparecieron. Los 3 son en este momento detenidos desaparecidos. Después de eso, bueno, fue bien difícil del pasar de la clandestinidad a lo público, como que se me complicó un poco, y conversé con mi compañero José Manuel Parada, que también es un ejecutado, y que en ese momento él era militante de la dirección del partido, y le dije mi condición, qué hacía en ese momento, porque no podía trabajar en la clandestinidad, y lo público no sabía yo si me iban a detener, iba a ser otra desaparecida, entonces era complicada la situación. Y tú todavía embarazada. Embarazada de 7 meses. De 7 meses, claro. Entonces José Manuel habló con la dirección del partido, el Partido de Dios, y dijo que pública, pero al tiro, de inmediato. Así que me integré a la agrupación de detenidos desaparecidos de Santiago inmediatamente. Yo cuando tuve a mi hija fue bien como sola tener a mi hija, porque no había ni un familiar mío en Santiago, no había que me acompañara. Tomé todo una micro, todo era peligroso, todo había que hacerlo, claro, con mucho cuidado. Claro. Tomé la micro y le pasé a avisar a una tía viejita que había en Santiago, falleció mi tía. Le dije que iba a tener a mi hijo al hospital y tomé la micro y me sentía cada rato más mal. ¿Y en qué hospital? En el hospital San Juan de Dios. Ahí nació la Marisol. Entonces cuando me iba en la micro me iba sintiendo mal, y a uno se le ocurren esas cosas. Le dije al chofer de que iba a tener mi guagua y que por favor haga algo, o si me pasaba cualquier cosa, que en un bolsito que llevaba iban los papeles, mi carnet y todo lo que significa. Y el chofer dijo, no, yo no voy a parar más, la voy a ir a dejar inmediatamente al hospital. ¡Oh, qué maravilla! Así que me fue a dejar al hospital y le gritó a un guardia que había lejos, así en el hospital, le gritó de que yo iba a tener mi guagua, que me se apurara, así que trajo una silla de ruedas, me llevaron y subí a la sala de parto y nació la Marisol. Como un de una. Rapidito todo. Bueno, y de ahí ya siguió mi vida con, no sola, o sea, ya seguía mi vida con una guagua, con una hija. Tremenda responsabilidad, que usted, que son mamá, ¿para qué le voy a explicar lo que significaba en esa época? Esther, perdona, ¿cómo fue la atención en el hospital? La gente tenía mucha aprensión de ir a los hospitales, sí, a tener su guagua. Es que a mí no me quedaba otra. No te quedaba otra. Así que estaba, tenía que solita, llegar, claro, al hospital. Y bueno, yo cuando desapareció mi compañero, que me olvidé contarle, yo tuve síntomas de pérdida. Claro. Entonces caí a ese mismo hospital, fui y me sentía súper mal. Y pasó una enfermera. Y yo dije, a ella le voy a contar lo que me pasa. Pasó, entonces yo le dije, yo quiero conversar con usted. Le dije, yo quiero contarle algo. Y le conté de que mi compañera había desaparecido hacía un mes. Y que no me sentía bien y que lo estaba pasando por una situación bien difícil. Bueno, ella, yo no sé qué pensaría entre ella. Me dijo, yo te voy a ayudar en todo lo que yo pueda, así que cuenta conmigo. Así que me iba a ver todos los días, mientras estaba de turno, ella me iba a ver, de bien me llevaba cosas, se portó súper bien. Yo nunca le pregunté su nombre y no, para haberle agradecido después. Pero después que nació mi hija, ya me tuve que ir con mi hija a la vicaría, pues ya no podía irme sola, así que me fui con mi hija a las reuniones. Sí, nos contaba Marisol que empezó desde chiquitita a ir a la vicaría. Y era su casa, decía. Así era. Yo me iba en la mañana y volvía en la tarde, pues, porque no podía ir. Claro. Así que felizmente tenía harta leche, así que le daba puro pecho. Puro pecho nomás, así que tenía una abundancia tremenda, así que como me decía una compañera que cree mucho en Dios, me decía, esa es una bendición de Dios que te dio por tu hija. Así que, bueno, gracias a Dios por haber tenido tanta leche. Tanta leche. Sí, porque sanita, sané, bien. Sí, ¿no? Por ningún problema. Sin gastar en leche, nada por el esmelte. Claro. Sí, sí. Así que yo me iba en la mañana y volví en la tarde y recuerdo que una vez había que llevar una bandera a los tribunales de justicia. Uh-huh. Y yo estaba embarazada todavía y cuando una compañera dice, a Lester le vamos a poner la bandera. Total. Y me la encajan debajo, me la encajan de la guata. Así que subí como al segundo o tercer piso de los tribunales y había, me estaban esperando dos compañeras, me le sacan la bandera y la... Y la estiran. ¿De qué año hablas? Del 76. 76, ya. Bueno, después que nace mi hija, ya me fui, como les contaba, me fui a la vicaría y ahí ya hice mi vida y ya empezamos a buscarlo. Y recuerdo que una vez había una protesta que hicieron las compañeras así como relámpago, claro, ahí en el Paseo Ahumada. Y yo no quería ir con mi hija porque era muy chiquitita. Y la compañera Sola Sierra, que falleció hace algunos años, ella me consiguió una caja grande para acostar a mi hija. Entonces le puso unas cositas ahí. Así que dejé acostar a mi hija, le di pecho, la dejé acostadita y me fui a la protesta relámpago, cuidándome, sí, de no caer. De no caer detenida. Las compañeras también me cuidaban porque era un riesgo. Ahora pienso que hasta una irresponsabilidad haber hecho eso. Pero había que hacerlo. Así que dejé a mi hija acostada en la vicaría y ahí tenía ella su cuna y su espacio. Todo. Sí. Todo lo tenía ahí en la vicaría y ahí empezó a crecer. Y yo el año 78, cuando mi situación económica empezó a empeorar, ya la situación se me hacía más complicada, volví a Concepción como en enero, febrero del 78. Y en mayo, junio, yo no puedo estar tranquila, se inicia la huelga larga de hambre. Esa huelga duró 78, 17 días. Entonces yo escuché por la radio y las compañeras de Santiago me llamaron qué posibilidad había de hacer una huelga de hambre acá en Concepción. Yo todavía no estaba muy ligada a la agrupación de acá de Concepción, además porque no había agrupación. No, sino que las compañeras se agrupaban, iban a hacer la denuncia, claro, pero no había una organización. No había organización. Entonces yo me fui a la vicaría y hablé con un asistente social de la vicaría qué posibilidad había de juntarme a las compañeras para iniciar una huelga de hambre. Así que me dijeron que sí, que estaba bien, así que me juntaron a algunas compañeras, hicimos una reunión. Y yo como traía la idea de Santiago, la experiencia también. Porque tener una organización, nadie había tenido un familiar desaparecido para hacer una organización como esta. Así que era complicado como organización. Y así que nos juntamos 13 compañeras y nos fuimos a la huelga de hambre. A la parroquia universitaria. Esa que queda ahí en la Universidad de Concepción. Así es, en la universidad. Con el padre Pedro Azócar. Entonces llegamos allá un día domingo a la hora de misa, que era a las 11 de la mañana. Y se hizo la misa, nosotros participamos de la misa con nuestro bolsito, un bolsito chiquitito que no se notara mucho. No llevábamos frazada, colchoneta, nada, sino que nosotros dijimos ya, llevemos un bolsito chico con lo indispensable y nos fuimos a la huelga. Cuando terminó la misa a las 12, como yo llevaba la batuta, me paré y le dije que éramos de la agrupación de familia de detenidos desaparecidos. Le dije al padre y que de ese momento nosotros lo tomábamos la parroquia y que íbamos a empezar una huelga de hambre indefinida. Ustedes se pueden imaginar el barrio donde está ubicada parroquia. Claro, sí. Entonces, todas las señoras medias cuicas pusieron el grito en el cielo, que no era, cómo era posible que yo dijera esa cosa ante Dios, ante la iglesia, que era como un pecado tener un familiar desaparecido, que yo no podía decir esas cosas, que en fin. Entonces yo le dije, aquí la que tiene la voz es el padre. ¿Qué opina usted, padre? Y el padre me queda mirando, quédense aquí, nosotros les vamos a ubicar, vamos a prender al tiro a la chimenea para que estén más calentitas, para que les digo la que se armó con la señora con esta. La que hay, claro, que a lo mejor varias me estarán escuchando. Ojalá. Ojalá que me estén escuchando. Y ahí empezamos la huelga larga. Tuvimos, yo no me acuerdo bien si tuvimos 13 o 14 días en huelga de hambre. Esa huelga fue bien complicada porque nos tiraban piedras en la noche, trataban de amedrentarnos, claro, trataban de hacer de que tengamos miedo, pero nosotros ya hemos decidido a todo. Y además el curita estaba súper estaba bien con nosotros, claro, así que empezaron a llegarlo, habían comedores populares de los estudiantes. Exactamente. Y empezaron a llegar los estudiantes, empezaron a llegar la gente de la universidad, empezó a llegar el apoyo ese mismo día, colchoneta, frazada, y nos acomodamos en la parroquia como en nuestra casa. Así que ahí nos acomodamos y tuvimos, no recuerdo, como les digo, 13 o 14 días. Esther, ¿en Santiago hubo la misma acogida la misma huelga de la iglesia? Sí, sí. La misma en general, de la iglesia. En general, en todas partes. Sí. Porque fue a todo, a nivel de todo el país. A nivel mundial. A nivel mundial. Sí, claro, porque ya se hizo en Holanda, se hizo en Canadá. Claro, sí, claro. Se hizo en Holanda, en Canadá, se hizo en Italia, se hizo en varios países de sí, donde habían exiliado, los exiliados, y familiares tenían desaparecidos, hicieron la... ¿Cuántas mujeres eran ustedes las que estaban? No recuerdo si éramos 13 o 14. Éramos, me recuerden ustedes, hace varios años, sí, pues, menos que ahora, que uno podía resistir una huelga de hambre. Huelga de hambre, claro. Lo que significaba, porque empezamos a debilitarnos muy rápido, porque además que débiles, empezamos a debilitarnos muy rápido, pero tuvimos la fortaleza de salir airados, digamos, de lo que significaba la huelga. Hubo mucha solidaridad también, llegaba acá, que todavía tenemos los... En ese tiempo se mandaban telegramas. Claro. Entonces, sí, lo mencionaste, telegramas, famosillos por ahí. Sí. Por Marcelo ejemplo, Marcelo Mastroianni, la Sofía Lore. Ellas nos mandaron... Sí, progresistas siempre. Siempre, siempre. Su apoyo, sí, le mandaban sí, su apoyo. Sí, claro, siempre nos mandaron su apoyo. Y después que salimos de la huelga de hambre, la Sofía Lore nos mandó unas felicitaciones por nuestra causa. Y esa llegó a la vicaría, ahí a Barro... 1701. Pero, en fin, toda la solidaridad aquí de la gente de Concepción fue vital para nosotros. Vital porque si no hubiera habido esa solidaridad, yo creo que la huelga tampoco hubiera tenido los frutos que dio. Y el impacto a nivel mundial también era claro, muy importante. Sí, sí, así es. Sí. ¿Se le movió algún pelo a la dictadura? Nada, por absolutamente esta huelga, nada, pero nada, pero nada, nada. Incluso ellos negaban de que aquí en Chile habían detenidos desaparecidos. Claro. O sea, a pesar de la huelga de hambre, a pesar de lo que nosotros decíamos, nunca... Y Ley Seguirre decía que lo tenían curco los familiares. Sí, así era. ¿Cuándo? Sí, ¿no? Así era. Pero nuestra lucha fue mucho más allá que una huelga de hambre. Después ya empezamos a salir a la calle. Bueno, ahí se armó la organización. Ahí se armó la agrupación. La agrupación, y fuimos, elegí a cuatro compañeras como dirigentes de la agrupación, que varias quedaron en el camino, pero yo fui tan porfía que nunca quedé en el camino, hasta que cumplí 30 años de dirigente de la agrupación. Ahí dije yo, basta, descansa un poco. Disfruta un poco tu hija, porque usted entiende que estar metida en una organización uno tiene que ser... Es absorbente total. Terrible. Claro. Entonces, claro, no había mucho tiempo. Yo me perdí varias cosas familiares, de mi hija, de varias cosas, pero no me arrepiento para nada de haber hecho lo que yo hice, porque... Era necesario. Era necesario para que no siga desapareciendo más gente. Claro, yo creo que Ese era nuestro objetivo. Y ella eso lo entendió siempre. Sí. Tu hija siempre lo entendió. Tan madura, claro. Ella, ¿no? Tan, claro. Y además generosa, que tu familia, porque tu hermana, tu hermano, también, siempre, claro. Y además en esa solidaridad, te fijas, de estar con los hijos, porque los hijos de ustedes fueron como de una comunidad, no era la pura familia. Eran sus hermanos, claro, los otros hijos, claro, que tenían, claro, claro, así era. Formaron una familia. Claro. Además que después hubo la organización que se llamó PIDE, claro, que sí, ahí se juntaban, exacto, también todos los hijos detenidos, desaparecidos, presos políticos, exiliados, retornados, claro. Entonces... Se conocían y todos con la misma causa, claro. Pero ese tiempo yo le contaba a las compañeras cuando recién llegué a esta radio que me invitó, y espero que no sea la última vez que me invite, yo creo que no será, nos vamos no a seguir será. No será. Tenemos que seguir. Yo les decía que a mí la dictadura me fue tanto mi trabajo y eso de entregarme, pero al 100% que me agoté, me como que me cansé. Es que ahí va involucrada mucha emoción, claro, mucho compromiso, exacto, porque el detenido desaparecido era tu compañero, pero también eran otros compañeros. Claro, porque uno empezó buscando a su familiar, pero después uno involucró a todos los desaparecidos. Por eso cuando ustedes leían los nombres de esos niños, varios de ellos me recordaba, porque más de alguna vez tuvimos que hacer un listado con ellos, y además eso de caer detenida, eso también me marcó mucho, porque fueron muchas las veces que uno cayó detenida, y no era simple, mejor que nadie me entiende. No era una amable detención. No era una amable, era la grosera y violenta. La detención, claro, era terrible, porque recuerdo que una vez nos amenazaron y nos pasearon harto rato, nos pasearon. Y no llegábamos, y yo quería llegar a la comisaría rápido, porque ahí me sentía como más segura. Claro. Las cárceles eran el lugar increíble. Increíble. Claro, increíble, que yo quería llegar a la comisería, porque ahí me sentía un poco más, protegida. Si la CNI, ¿a dónde te podía llevar? Pues. Claro, no sabía yo dónde. Exacto. Claro, además que, exacto, ¿te acuerdas que nos hacían eso? Que el 82 empezaron a aparecer los Gurkha, que se metían en las protestas. Y ahí es donde hubo más. Si tú ves los niños, cuando nosotros decimos los nombres de los niños o de los menores de edad de ese tiempo, la mayor cantidad de gente que mataron y que cayó fue fuera de los que detuvieron, pero ahí en las protestas detuvieron a mucha gente y mataron a mucha gente. Sí. Bueno, después ya nos empezamos a involucrar con otras organizaciones de mujeres, que en las que participé con ustedes, que eran organizaciones que nunca debieran de haber terminado. Nunca debiéramos haber seguido siempre con esas organizaciones, porque yo creo de que la organización, yo siempre digo, el gobierno depende de las organizaciones que nosotros guiamos a los gobiernos. Sí, así es. Entonces nos dejamos llevar por ello y nuestras organizaciones se terminaron. Claro, se institucionalizaron. Así es. Entonces eso no debiéramos de haber permitido, conversábamos recién con las compañeras, y no debiéramos de haber permitido que nuestras organizaciones y fueran mediatizadas también, o sea, además, beneficio de un gobierno determinado. Así. No, era para beneficio del pueblo de Chile, así era, de las mujeres chilenas. Así era. No podía ser de otra manera. Era una forma de mostrar lo que sucedía. Así es. Era como una voz. Claro, distinta. Además que nosotros como agrupación nos sentíamos apoyadas por las organizaciones, porque actividad que hacíamos, nosotros sabíamos que contábamos con esas organizaciones. Claro. Y después esas organizaciones se desaparecieron y nosotros tuvimos que seguir, entonces nos sentíamos como y lo decimos todavía en nuestra agrupación, nos sentimos como solas, huérfanas. Porque no hay otras organizaciones como éramos antes, que el MMI, que la Organización de Mujeres, que el CODEM, ¿no? Se fueron desapareciendo. Entonces, llegó la democracia y desapareció. Que desgraciadamente, que primero también, se murieron las ONGs, sí, ¿no? Que fueron, yo digo, que grandes organismos democratizadores en Chile, que de alguna manera reemplazaron al Estado en lo que era la organización del pueblo chileno. Claro. Ellos cumplieron un rol, pero pasa esto, que cuando llega la democracia, entonces todos los estados del mundo le quitan a las ONG su rol, cosa que nunca debieron hacer, y se lo pasan al Estado. Así es. El Estado no garantiza nunca nada, porque tiene este interés específico. Claro, las ONG, en cambio, tenían que responder a requerimientos más democratizadores de las propias instituciones o agencias que financiaban los proyectos en Chile. Y sin embargo, se dio ese fenómeno y todo pasó por eso pasó a Fosis, creo, Yo creo que ahí se pierde todo el movimiento social. Yo al escucharte no puedo dejar de recordar lo que tú viviste en el 73, 74, cómo en el 80 se vuelve a vivir. Se vuelve a vivir de alguna otra forma, ¿ya? Y lo que cuentas tú, eso de ir al hospital sola a tener tu guagua, a muchas mujeres nos pasó lo mismo. Claro. Y sola, porque no podía ir tu compañero, porque no podía. Andaba arrancado también. Sí, claro. Entonces, no puedo dejar de emocionarme y de recordarlo, ¿ya? Y de llevar a nuestros hijos a las reuniones, de hacerlo partícipe de ellos desde pequeño. Sí, así es. Entonces, es como que es un ciclo, como que lo de las organizaciones también, como que se pierden, los 80 se vuelven a retomar, se vuelve a la lucha, digamos, y después se vuelve a perder. Cuando llega la democracia, como dice Delmira, se vuelve a perder. Sí. Entonces, estamos como siempre empezando. Claro. Empezando. Sí, nosotros nos sentimos también empezando. Sí. Ya hay un centro cultural por la memoria y los derechos humanos, que nosotros denominamos La Monche, por una mujer que luchó por la independencia de Chile, una olvidada de la historia, como siempre, de la historia patriarcal, decimos nosotros, machista. Sí. Y nos sentimos empezando, ¿no? Y yo pienso que vamos a seguir empezando hasta cuando podamos consolidar las organizaciones. Aun cuando, no sé qué opinas tú, Esther, ¿cómo ves la participación de las personas, de la ciudadanía, del pueblo en organizaciones de trabajo o derechos humanos, etcétera? De eso fíjate que yo encuentro como uno es responsable de que eso también pasara, pero yo veo pocas organizaciones en este periodo. Ha sido bien difícil, fíjate, pero yo creo de que esto es todo, como es todo cíclico, yo creo que va a haber el momento en que el pueblo tiene que despertar, tenemos que organizarnos, tenemos que seguir adelante, porque no podemos permitir que estos gobiernos hagan lo que ellos quieren. Nosotros tenemos que tener opinión, nosotros tenemos que entregar ideas, tenemos que ser partícipes, pero directos de los gobiernos. Yo creo que esa es la democracia. Claro, y traspasar la experiencia a las generaciones que vienen. Exacto, porque romper este individualismo tan enorme que se apodera. Y es que adormecimiento. Sí, es como un adormecimiento. Pero fíjate que el otro día en Santiago, venía un compañero de Santiago y decía, ¿sabes que en Santiago hay como, no sé, pero una cantidad enorme de colectivos, de organizaciones, pero nadie se junta con nadie, separados. Ese es el signo de los tiempos, Y nosotros intentamos el año pasado de armar una red de mujeres, te fijas, por los 40 años del golpe, y se logró, pero no la pudimos mantener. ¿Te fijas? No pudimos seguir. Hacemos algunas cosas, pero igual hubo ese como desbande. Ya, o sea, se termina el objetivo, que es como que ahora sí. Es la actividad, sí, ¿te fijas? Sí. Y ahí se junta toda la gente, pero después sí. No logran mantener y seguir la organización. Entonces, tendremos que buscar otra forma de organizarnos. Ya no es la organización que teníamos antes, pero igual uno se queda que ya tenemos hartos años. Un poquito grandes. Claro, hartos años encima. Sí. Decimos, ¿cómo? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Porque ¿cómo reinventamos? ¿Cómo no? Claro, porque imagínate tú, en el caso tuyo, con tu hija de recién nacida, embarazada, recién nacida, sin su padre, con los derechos vulnerados, te fijas de todo, desde la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, que todo niño y niña tiene derecho a tener una familia. Ahí estaba la familia, pero faltaba el padre y nunca nadie hizo ninguna reparación respecto a eso, ¿te fijas? No. Entonces, ni una reparación a los niños, tampoco. En tantos niños. Porque ninguno que nosotros hemos entrevistado acá, niños desde ese ayer, digamos, ha sido considerado para una indemnización real de sus vidas, es distinto. Yo fui una mujer presa política, pero yo sabía porque estaba presa y sabía por qué me iban me estaban torturando, y también sabía porque me podían matar, exacto, ¿no? Entonces, no era tan complejo. Pero los niños no. Claro, los niños no sabían, ¿no? Eran inocentes. Estaban en otra situación. Eran dirigentes de los frentes estudiantiles. Eran ayudistas. Tenían esa tremenda compromiso que además tenía que ver con la utopía y con esa inevitable, ¿no? Deseo de compromiso. El problema de la época, líderes de ese entonces nos llamaron, encendieron el corazón de todos y todos queríamos hacer algo, ¿no? Claro. Esa era la pura y santísima verdad. Los niños no, los niños necesitaban una reparación distinta. Era por último para decirle al Estado se hace cargo, se dar el discurso de que esto a un niño jamás se le puede hacer. Nunca un niño puede estar involucrado en la situación de desaparición de su madre, nunca puede estar involucrado en la cárcel. Eso sería lo ideal. Claro, en la tortura. En los abusos más aberrantes que así uno se puede imaginar. Y se sigue dando. Y se sigue dando con los niños, ¿no? Bueno, por eso los niños en Chile son tan vulnerados. Porque ya pusimos una impronta, ¿no?, en esta sociedad, de que los niños son susceptibles de ser vulnerados. Porque esa historia que sufrieron los niños de las cárceles, los niños torturados, Marisol sin padre, etcétera, se ve como naturalizada. Eso es así, ¿qué le vamos a hacer? Claro. No es así, ¿no? Y eso es lo que tenemos que nosotros mantener. El escándalo que nos produce la violación y la vulneración de los derechos humanos de los niños. Que es violencia al final, y las violencias no se naturalizan en este momento. Claro, todo. Pero imagínate todo lo que pasó en Villa Baviera, la colonia Dignidad. Eso pasó desde el año 67, que empezó la colonia Dignidad y empezaron todos los abusos a los niños y a las niñas, y ningún gobierno hizo nada desde esa época y después. Excepto el de Allende, que quiso. Claro, ¿no? pero ahí le cortaron el 40 Allende, entonces, algo le cortaron eso, ¿no? Porque era el camino de la revolución en Chile, Entonces, cómo ese tremendo lunar que tiene ahí, y cómo no pasó nada, te fijas, el abuso permanente de niños y niñas, y además sigue ocurriendo horriblemente en nuestro país. Pero sabes tú que ahí en uno se espantaba antes de los ministros, de los jueces, de todo lo que significa el Poder Judicial, pero fíjate que no sé si ustedes vieron en televisión, el ministro Cepeda, que estaba encargado de investigar la investigación de Colonia Dignidad, una visita que él tuvo que ir a Colonia Dignidad, un alemán que él enterró documentos en la colonia. Si nos enteramos. Y enterró cuerpo le decía al ministro Cepeda, ministro, yo enterré aquí, le mostraba, claro. Y el ministro seguía caminando, ni siquiera lo tomó nada. Y él entonces, no dijo tampoco que tenía, que estaban esos documentos, que estaban las fichas, tampoco lo dijo, y llegó y las dejó ahí. Claro, entonces yo te digo crímenes contra los chilenos, ¿no? Entonces yo te digo, ¿cómo tú puedes confiar en alguien o en algo? Es que nadie confía ya. No, entonces las confianzas... Confiamos en nosotras, ¿verdad? En la organización, en lo que conocemos. Pero todo lo que es institucionalidad, no puedes confiar lo que te dice el gobierno, porque te lo está diciendo en la televisión. Pero sale pero de ahí. Entonces es un doble discurso, una doble moral. Sí. Por eso solo. Fíjate que un abogado de derechos humanos que estuvo hace poco en la agrupación, él decía de que el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, años atrás, les decían a los abogados si había un personaje muy importante que había que bajarle el perfil, los gobiernos de la Concertación le decían, bájele el perfil, abogado, bájele el perfil. Claro, no minimizar. Oye, lo típico. Eso le decían los gobiernos. Entonces, lo típico para ocultar la verdad. Para ocultar la verdad. Claro, y nosotros somos tan porfiadas que vamos a seguir siempre hasta saber la verdad y les vamos a joder estos gobiernos, les insistimos, los jodimos y les devolvemos, porque no puede ser de otra manera, ¿sabes por qué? Porque nosotros queremos que esto no ocurra nunca más, claro, porque si nosotros dejamos de luchar por esto, puede ocurrir el día de mañana. Y va a ocurrir. Y además, ¿con qué cara miramos a nuestros hijos, a nuestros nietos? Te fijas diciendo, bueno, nosotros nos fuimos para la casa. Claro, a los compañeros que, de alguna manera, el propio compañero Allende, los compañeros que murieron, fueron asesinados cruelmente. No podemos dejarlos. En fin, todos los compañeros que fueron degollados, maltratados, ¿no? Que sufrieron cárcel. Entonces no podemos quedarnos tranquilas. Nosotros como agrupación lo tenemos clarito, que el día de mañana no somos eternas, pero tenemos que hacerle conciencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, de que ellos tienen que seguir en la lucha, porque esto no puede parar, porque el día de mañana se puede, y eso a mí siempre me da temor de que pueda ocurrir. Porque yo te digo, como están las cosas, como en estos gobiernos tan débiles, puede ocurrir el día de mañana. Y como tienen todavía ese poder. El poder sigue siendo un poder fáctico, claro, te fijas, todas las fuerzas armadas y todos los de derecha. Mucho miedo de que el día de mañana se repita, y no quiero de que los hijos de mi nieta, los hijos de mis bisnietos le vaya a ocurrir una cosa así. Yo creo que a nadie le doy la situación que nosotros vivimos en esa época. Yo creo que es muy complicado de que nosotros, más encima, seamos cómplices de esa situación. Tenemos que seguir luchando. Nos va a costar armar. La denuncia, donde sea, denunciar, siempre. Sí. Y un país que no tuvo justicia, que no tuvo reparación, es muy difícil luchar. No nos vamos a rendir, pero hay que escribir. Sí. Y hay que seguir. Hay que escribir, Esther, hay que escribir. Porque la historia, te fijas, la historia la van a contar otros y no nosotros. Claro. Entonces hay que escribir, hay que darse el ánimo y empezar a escribir, porque fíjate, la misma historia de la agrupación de detenidos desaparecidos, de los familiares de detenidos desaparecidos, ¿quién la ha escrito? Está un poco en algún libro de la María Eliana Vega, pero la historia es desde ustedes, desde ustedes mismas. Las actoras, las directas, y mira, las que se quisieron, las que tuvieron pena, las que se apoyaron. Exacto. Eso es impagable, ¿no? Ese amor que se cultiva en la lucha, eso es verdad. Es lo que tienen que mostrar. Porque yo te digo... yo pienso de que uno tiene que escribir. Yo creo que me convenzo cada día más de que yo tengo que escribir. Tienes que escribir. Claro. Tengo que escribir la historia. Sí. Tengo que dejar algo. Claro. Para que esto, como dicen ustedes, no lo cuenten otros. Claro, porque lo van a contar. Y lo van a contar como siempre, como ha sido hasta ahora. Claro, y además, sin darle el valor, el peso específico que tiene, porque lo van, pero no. Pero mira, si ahora dicen los jóvenes que no conocen mucho lo que es esto, a mí me ha tocado con jóvenes de las universidades que están haciendo trabajo de derechos humanos. Sí, exactamente. Hemos fíjate ido que veces. Los niños, oye, tienen una conciencia. Oh, sí, es maravilloso. Maravillosa, los jóvenes. Claro, sí. Una inquietud por saber. Por saber, por porque conocer. Les negaron, pues. Claro. A ellos sí que le negaron toda la historia de Chile. Todo. A nosotros no nos negaron tanto, pero sí la pusieron alteradísima, claro, ¿no? O sea, perdón, de decirnos que el ejército de Chile era democrático. Claro. Por favor, qué mentira tan grande. Entonces, ¿no? Yo te digo, ¿por qué? Porque los gobiernos le han metido las mentiras, porque les ha mentido, no has mentido a nosotros, sí, nos han mentido a ustedes, nos han mentido a todos nosotros, entonces eso tampoco tenemos que permitir. No. Yo una vez con la compañera, con Mercedes, nos fuimos en una entrevista con Lago ahí al aeropuerto, allá tuvimos que seguirlo y yo lo traté de mentiroso. Muy bien. Y el tipo, yo le dije, yo le tengo el derecho y el deber de decirle que usted es un mentiroso. Muy bien. ¿Y por qué me dice que soy un mentiroso? Bueno. Mira, una vez el gobierno de Lago dieron 10 millones a los jóvenes. Entonces, él salió por la televisión diciendo todos los hijos detenidos desaparecidos recibieron 10 millones. Entonces, en la conversa que tuvimos con él, yo le dije, usted mintió hasta por televisión. Porque no todos los hijos detenidos recibieron 10 millones. Les quitaron todo lo que le habían dado de estudio, le quitaron, le hicieron un descuento. Había jóvenes que quedaron debiendo. Apenas podían hacer el descuento. Y se llenan la boca de diciendo. Claro, y me dijo, usted es una falta de respeto. Sí, le dije yo. ¿Y qué más falta de respeto lo que hicieron ellos? Él es un falta de respeto. Claro. Porque te fijas, todo esto, cómo usan las mismas artimañas que usa la derecha de poner el titular. Exacto. Y abajo es otra cosa. Totalmente. Aprendieron diferente. Bien. Lo que hacen en Mercurio. Sí. Claro, lo que hacen en Mercurio. Claro. Que culpa a los mapuches del atentado de la muerte del carabinero. Claro. Y después hace un desmentido así chiquitito. Sí. Pero en el primera, así, ¿no? Claro. Entonces, todo la es victimización así. Del pueblo, o sea, los estudiantes, sean los trabajadores, sean las mujeres, nuestros ancestros mapuches, sean las mujeres, ¿no? Que siempre están siendo victimizadas, sí, ¿no? Sí. Somos víctimas de estos gobiernos incapaces, sí. Y son de derecha total. Sí, claro. Ellos no son para nada progresistas ni humanistas. No. Son gobiernos de derecha. Claro, además el modelo neoliberal está ahí. O sea, ellos les conviene tener este modelo. Pero claro. Si se han enriquecido, claro, ¿no? Claro. Se han empobrecido al pueblo, lo han desmovilizado, sí, que es lo peor, claro, ¿no? Claro. Y ellos se han enriquecido. Claro, ellos han enriquecido, se han aprovechado de las circunstancias y viven felices. Claro, y ni quieren un cambio. Sí, nada. Porque nada. Se gana en este sistema, no en otro. Sí, claro. Sí. Eso es Están cómodos. Sí, además porque tienen la ganancia, un desollamiento lo que hacen del pueblo y de toda la gente trabajadora. Exacto. Entonces. Pero yo creo que en la conclusión, cuando yo te escucho a ti, Esther, decir que la lucha continúa y que debemos juntarnos, eso a mí me gusta que nos juntemos, ¿no? Tenemos que hacerlo. Entonces, aunque sea... ¿Cómo lo vamos a hacer? Me encantaría ver eso, conversar del futuro, de lo contingente del hoy. Claro. Porque hay una cosa que nosotros hemos sacado a conclusión. Nosotros, el pueblo, está solo. ¿No? Y como estamos solos, las fuerzas siempre han estado en nosotros, en nosotras también. Entonces, ¿cómo esa fuerza enorme de nuestro pueblo, que luchó con una dignidad maravillosa y que estuvo todo el tiempo luchando para que después viniera el dedo del agua y dijera que él había hecho caer la dictadura, ¿no? Y que la gente se lo crea, por favor? Claro. Entonces tú dices... No, que no nos pase nunca más, que no nos utilicen los Lagos, ¿no? Un hombre mentiroso del sistema, el regalón de los empresarios. esa gente no es igual que la Bachelet, ¿no? La Bachelet es una regalona de los empresarios, ¿no? Así que, por favor, esos de esos gobiernos nosotros no tenemos nada que esperar. Entonces, como nosotros somos pueblo, pueblo puro, pueblo luchador, ¿cómo pensamos el futuro? Dime tú, porque yo no sé. Mira, el futuro depende de nosotros. Eso es, ya. Así es. Nosotros tenemos, mira, si las mujeres están, están esperando que nosotros les digamos, vengan a juntarse y nos vamos a juntar. Pero empecemos 10, empecemos 15, lo que empecemos, empecemos. No esperemos una gran cantidad de mujeres, no. Sino que armemos una organización como la que teníamos de a poquito. Y esta invita a la otra y armemos una organización. Yo participé en la organización que ustedes tenían allá en Carrera y a mí me gustó que hubiéramos seguido reuniéndonos. Porque, ¿sabes lo que más me gustó? Que había muchas niñas jóvenes. Sí. Inquieta de saber, de conocer, de esto, de esto otro, y eso me gusta porque nosotros tenemos que entregarle a los jóvenes porque ellos van a ser la generación el de futuro recado. Del día de mañana. Ellos van a seguir. A ellos tenemos que entregarle, nuestra experiencia, entregarle todo a ellos, y para eso necesitamos una organización. Si tenemos que organizarnos, cuenten conmigo porque yo les voy a ayudar a organizar. Claro. Muy interesante. Lo anotaremos, lo anotaremos. Sí, es verdad. Estoy por una organización de mujeres y después ya veremos con los hombres qué podemos hacer porque también están esperando que se junten. Pues acuérdense los primeros de mayo en tiempo de la dictadura cómo eran. Claro. Tremendo primero de mayo. Sí. Ahora tuve un primero de mayo. Ya una pena grande, sí, pero cuando uno va un primero de mayo. Sí. Unos cuantos, te fijas, guitarrazos y discursos añejos que no valen la pena, que no señalan la situación y la condición real de los trabajadores en Chile, de las trabajadoras en Chile. Entonces, hay que hacer un discurso alternativo, yo creo que un camino distinto. En eso comparto plenamente contigo y lo que decía la Estercita también de esto de organizarnos, porque las mujeres están, organicémonos, compañera, porque el día de mañana nos pueden pasar la cuenta y eso no tenemos que permitirlo. Exactamente, es la labor de nosotras, las mujeres, de empezar. Los hombres no, porque es su cuento, o sea, ellos van a hacerlo en su momento. Yo creo que si nos ven a nosotras, se entusiasman, pues, y también se organizan, pero nosotros no los vamos a andar trayendo para que vengan a organizarse. Nosotros no organizamos, tenemos la capacidad, la inteligencia. Ya lo hemos demostrado históricamente. De organizar. Así que tenemos que hacerlo nosotras. Yo creo que tanta experiencia que hay, tanta vivencia que tenemos, tanta seguridad, ¿no? Sí. Y tanta audacia. Porque cuando tú cuentas, ¿sí? No le fui a decir al cura que nos tomábamos la iglesia porque íbamos a hacer la huelga de hambre. Eso es audaz. Y esa audacia positiva. Además que la época. Claro, ¿no? Pero hoy día tenemos que seguir siendo audaces. Pase lo que pase. Entonces, bueno, ya tenemos ahí una nueva integrante de, si quiere, la Monche o lo que sé yo. La red de mujeres. De la red de mujeres, que yo pienso que es sumamente importante. Sí, porque en algún minuto nos vamos a tener que encontrar. Y ahora es maravilloso haberte encontrado, habernos visto, recordado y, digamos, saber que estamos en lo mismo. Claro, en diciembre vamos a sacar un pequeño documento de las intervenciones que se hicieron en el conversatorio, de las actividades que hicimos para los 40 años. Así que ahí vamos a invitar para que, y ahí puede ser la oportunidad para empezar, ¿cierto? Y decir, bueno, ya cómo ir banar una organización. Y te podemos invitar a algo que está más cercano, el 25 de noviembre, a que nos acompañes en La Vega. El 25 de noviembre vamos a hacer una actividad aquí en La Vega Monumental, una entrega de cartilleo. Mira, las compañeras de Santiago en varias partes van a hacer una marcha del silencio, pero ¿cómo se llama? Nosotros decidimos acá hacer juntarnos y hacer un cartilleo, entregar cartillas que nosotras confeccionamos y el material que también nos llegue de Santiago de las compañeras de la red. Vamos a estar desde las 10:30 a las 2:00 p.m, así que invitamos a todas las compañeras que puedan venir, acompañarnos, que podamos conversar con las mujeres. El 25 entregar, de noviembre. Sí, el otro martes. Día de la no violencia en contra de las mujeres y las niñas. Sí. Entonces, ese día, por ejemplo, de invitar a la gente de Lorenzo Arena, que está más cerquita de la vereda. Claro, la gente de Lorenzo Arena, les invitamos que vayan, claro, a las mujeres que vayan, porque ese día vamos a estar ahí y vamos a entregar también cartillas adentro en el patio de camiones. No nos pusieron ni un problema. Sí, a ellos les gusta eso. Nos dieron, nosotros vamos a estar en red con la Radio Lorenzo Arena haciendo despacho. Ah, qué bien. No, desde allá de la Vega. Yeah. Y yo pienso que ellos también les interesa, te fijas, verse como un espacio como un donde democrático, claro, donde sí. Sucede todo. Sí. ¿No? Sí. Y eso es importante. Sí. Exactamente, por el respeto también a las mujeres y porque no queremos más muertas. Sí. Sí, 48 queremos, mujeres sí, muertas tremenda. Por femicidio sí. Este claro. Año. O sea, en vez sí. De avanzar. Parece que las políticas públicas retroceden. Que favorecen a las mujeres sí. Retroceden. Sí. Entonces hay mucha mentira en esto. Ni los organismos del Estado, ni los carabineros, ni la PDI, ni nadie se hace cargo de este enorme sufrimiento y esta enorme vergüenza sí. Que tiene la sociedad sí. Chilena. Sí, es verdad. Sí. Sí. Así que ahí... Vamos terminando, sí, sí, por favor. Sí, porque después nos despedimos. El ¿ya? tema y después nos despedimos. Anúncialo porque yo no tengo micrófono. Sol y lluvia. Sol y lluvia. Armas vuelven a casa. Vuélvanse a casa. Que se vuelvan, de verdad. Que portan las armas volvieran a donde les corresponde, a los regimientos. Y dejaran el gobierno a los que también les corresponde, a los civiles. Y más nos gustaría todavía que las armas se pudieran convertir en herramientas de trabajo para el progreso de este mundo. Camino por las calles de Santiago, con el rostro feliz de los televisores en San Antonio y la Alameda, existe un mundo mejor. Los vendedores, los miedos, los perseguidores y la vida de inteligente me dijo que se encoge. Los vendedores, los miedos, los perseguidores y la vida de inteligente me dijo que se encoge. Volverá. que será en el campo y en el mar y también en la ciudad, pero el aire volverá, la conciencia que será en el campo y en el mar y también en la ciudad. Ahora sí, armas, vuelvan a casa. Y la vida volverá, y también la libertad, en el campo y en el mar, y también en la ciudad. Ahora sí, armas, vuélvanse a casa, a los armadas construirán la paz. Armas, vuélvanse a casa. Volverá y también la libertad en el campo y en el bar y también en la ciudad. Ahora sí. Se llama La Dura. Que había antes, tenían una mamá, qué sé yo. Mm. Claro, era una familia. Era una familia. Un matrimonio sí. A cargo de niños. Claro. Estamos al aire. Buena noticia, querida Mildra, nosotros aquí la lengua no nos para. Entonces, bueno, así somos. Tenemos mucho que decir. Yo le pediría a las compañeras que... le dijeran lo que siempre le decimos a las compañeras que vienen a visitarnos y después, por favor, Esther se despide de nuestros auditores y auditores. No alcanza. Siempre voy a ser la primera porque como estoy sin micrófono. De micrófono. Sí, no, pero está bien. No, agradecer que hayas venido, conocimos a tu hija, ahora a ti, dos grandes mujeres que nos han acompañado y además quiero decir algo que tiene que ver con lo mismo, pero agradecer a este espacio, a este equipo de mujeres que lo conformamos nosotras, que me da la fuerza y el ánimo de poder seguir día a día en el proceso en el que estoy. Esto me reanima, me dan ganas de seguir haciendo las cosas y que podamos seguir manteniendo este espacio, no solo con estas temáticas tan importantes, sino que yo creo que podemos ir creando otras ideas en espacios de mujeres. Tenemos mucho que decir, somos mucha mente para tenerla en silencio. Así que eso, invitarte a ti a que seas parte también de esta red de mujeres, con tu conocimiento, con tu capacidad. Y eso, gracias. Gracias a ustedes. El programa cuando nosotros empezamos a programar, valga la redundancia, Edelmira nos dijo, ¿y por qué no hacemos los últimos programas con las mujeres que estaban embarazadas y su compañero o fueron detenidos, desaparecidos o ejecutados o que ya no estaban, que les tocó solas hacer esta labor de padre y madre? Y así no es fácil. Obviamente, porque no es fácil. Nunca ha sido fácil. Claro, nunca. Pero además te fijas cómo pudieron sacar adelante a los hijos, la organización, todo, o sea, esa lucha incesante y que no, y la fuerza que siempre yo desde que te conozco, que hace tantos años también, ¿cierto? Que has tenido, entonces en eso agradecerte y ojalá que sigamos en esta lucha, porque como nosotros decimos, la lucha continúa y no podemos quedarnos con los brazos cruzados, no nos vamos a quedar. Cuando estemos nomás en posición horizontal, ahí estaremos sin decir nada. Ahí nos vamos a juntar. En alguna parte seguiremos haciéndolo. Así que un millón de gracias. Y una cosa que leí el otro día, de que la historia sin las mujeres no es historia. No. Y como te dije, entonces por eso tienes que escribir. El compromiso es que escribas. Así es. Sí. Y fíjate que en Perú, por ejemplo, todo lo de derechos humanos y todo lo que se hizo respecto a las mujeres, o sea, ellos sacaron un enfoque de género para analizar todo el tema de derechos humanos, cosa que aquí en Chile no se ha hecho, y aquí tampoco ni siquiera hay políticas de memoria, así que no. Entonces nosotros tenemos que luchar. Quieren olvidarnos más. Sí. Muchas gracias, Esther. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias por aceptar venir, por darnos esta oportunidad de que te conozcan y que te conozcamos más nosotras. Y es muy importante como mujeres tu voz, tu palabra, lo que piensas, sí. ¿Ya? Y para darle ánimo a muchas mujeres también, siempre lo digo, que están en silencio y que quieren participar pero no se atreven, ¿ya? Y muchas gracias por estar dispuesta a integrar algún grupo de mujeres, porque nosotras no solo somos para decir una noticia o para entrevistar a alguien, sino también para acoger y para querer a cualquiera de nosotras que esté en un momento difícil, porque las mujeres somos así, somos de corazón, somos de piel, y yo sé que todas en este momento estamos con nuestra compañera aquí, con nuestra compañera Mildra, porque la amamos, la queremos, y ella lo siente así, porque somos mujeres. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, querida Esther, yo te voy a decir solamente que me quedo con este compromiso de encontrarnos, de encontrarnos con nuestra fuerza, con nuestra ternura, con la claridad y la valentía, la audacia que siempre hemos tenido las mujeres. Así es. Durante la lucha y en cualquier minuto, ¿no? La honestidad y la rigurosidad con que vivimos la vida. Eso es lo que necesita Chile y eso es lo que nosotras vamos a tratar de sembrar. Así es que, compañera, te agradezco en el alma. Ahora te dejo el micrófono para que te despida de los auditores y auditoras de Radio Lorenzo Arena. Yo me quiero despedir primero felicitándolas por esta organización que tienen aquí, por esta radio. Yo creo que debieran haber muchas más radios como esta. Yo sé que es difícil de mantenerla, del sacrificio de cada una de ustedes, pero vale la pena. Primero eso, felicitarlas a ustedes, darles mucha fuerza, que cuenten siempre conmigo, porque yo sé que voy a contar siempre con ustedes. Así es. Así que agradecerles por la invitación de hoy día, de darles mucha fuerza para que sigan adelante, para que cuenten conmigo, para cualquier cosa que yo pueda ayudarlas, dentro de todas mis posibilidades, pero siempre uno tiene tiempo para algo. Y ese tiempo yo creo que lo voy a ocupar en una organización así como la de ustedes, para que empecemos a organizarnos, porque yo estoy bien inquieta con esa cuestión de las organizaciones de mujeres. Yo creo que la mujer como que nos está esperando que nosotros la invitemos para que ellas participen. Fíjate que la experiencia de los 8 de marzo en Hualpén, donde yo vivo, somos un grupito como de 5 personas y organizamos, fíjate, 8 de marzo y llevamos cantantes, llevamos, nos servimos un pochecito. Llegan 60, 80 mujeres. Obvio. Todo el mundo quiere participar. Entonces yo te digo, quieren participar, quieren una organización, quieren entregar lo que ellas quieren, lo que ellas tienen dentro de su corazón. Yo creo que ellas tienen, nosotros tenemos mucho que entregar, y esas mujeres que tienen menos posibilidades que nosotros, a esas tenemos que invitarlas. Claro, sí. A sí, eso tenemos que invitarlas. Nosotros creemos que tenemos que ir ahí, a los territorios. Sí, yo creo, a eso hay que hacer. Darte mucha fuerza, porque yo pasé hace una semana lo mismo, así que darte mucha fuerza y que tu mamita esté tranquila. Y tú también. Gracias a todas ustedes por haberme invitado. Un beso y un abrazo para toda la gente de Lorenzo Arena. Y nos vemos el 25 de 10. De 10 y media. De 10 y media a 2 de la tarde. Muchas gracias. Sí, vayan, compañeras, vayan para allá ese día de la no violencia en contra de las mujeres. Han fallecido en manos de sus compañeros, esposos, amantes, asesinadas, ¿no? 48 mujeres ya en Chile. Una vergüenza que el Estado debiera taparse la cara, y nosotras tenemos que seguir luchando. Un abrazo grande a todas. Adiós.